usted dice que salían a hacer reconocimientos. ¿Qué tipo de reconocimientos? Sí. Salimos a decir, circulábamos para ver si se encontraban principalmente por la zona de Los Polvorines, San Miguel, si se encontraban disturbios, cosas de esas que por ahí podrían ser, pero que era después de de cierta hora de la tarde, que donde ya era el control con respecto a esto de los movimientos que podía haber. Pero bueno, eran ocasionales, ya le digo. Yo, por ejemplo, cuando volvía, terminaba mi jornada como chofer, quedaba en la compañía, porque bueno, me era difícil trasladarme de Campo de Mayo a Mercedes, que es donde vivo, me Claro. quedaba en la compañía. Y dígame una cosa, este reconocimiento que usted hacía y usted dice que manejaba un vehículo, ¿qué vehículo era el vehículo particular de esta persona? ¿Un vehículo del Sí, vehículo ejército? particular. Sí. No, no, no, Ajá. vehículo particular. ¿Recuerda qué vehículo era? Era un Ford, Ford 69, si mal no recuerdo, por ahí, pero era un Ford. Un Ford, ¿de qué modelo? A ver, ¿cómo le podría explicar? A ver, si era un Taunus, Un tipo, un sí, Falcon. tipo Sport. No, no, un Falcon, perdón. Un Ahora sí, un Falcon, Falcon. bien. Ford Falcon. No Bien. me salía el modelo.